Cuántas maravillas haces tú, mi Dios del universo. Las estrellas hablan de tu poder y la creación está en tus manos. Las cosas creadas por ti y para ti. Oh, mi Dios de la eternidad, tú eres el principio y el fin, digno de alabanza y adoración. Las cosas son obra de tus manos, cosas infinitas tú creaste, y a las que diste vida las amaste. Hoy somos hijos de nuestro Dios. El cielo es tu gran trono, la tierra el estrado de tus pies, y con tu mano poderosa mandas lo que se tiene que hacer. No hay quien te resista, no hay quien se te oponga. Poder absoluto tienes, Señor, porque Jehová de los ejércitos es. Oh. El cielo es tu gran trono, la tierra el estrado de tus pies, y con tu mano poderosa mandas lo que se tiene que hacer. No hay quien te resista, no hay quien se te oponga. Poder absoluto tienes.